en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes. Probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron. Así que se chingan. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al pinche Saga Podcast. ¿Por qué no tienes que pinchar, güey? ¿Por qué tenemos que empezar el podcast pinchando? Siempre empezamos mal, güey. ¿Cuánto tiempo tardamos en decir una pendejada, si una grosería? Si quieres lo vuelvo a decir. A ver, otra vez. Bienvenidos una vez más al puto Saga Podcast. Me gusta más pinche también, ¿no? Pero bueno, puto. Ya, entre puteando y pinchando ya estamos, pero bien jodidos. Ah, güey. Va. Bueno, conmigo se encuentra el Dr. Hill. ¿Cómo ven? ¡Qué chingón! ¡Qué novedad! Ya, ¿qué más, güey? Sí, bla, bla, güey. Se encuentra Matt Madrazos. Hola. A huevo. Con sus super comentarios sagaces. A huevo. Y se encuentra... ¿Y son sagaces porque son de la saga? A huevo. ¡Ah, no mames! ¡Pinche definición! Y se encuentra el pinche Graf. Porque a mí sí me pinché si a todos los presentas como gente decente, güey. Porque ellos no se quejaron del pinche de hace rato. A huevo. Ah, gracioso. Está bien, ya entendí. A huevo. Por suerte voy a editar esto. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. Esperado. Bueno, me encuentro yo también, pendejo. Ah, sí, está bien. El Necro no cuenta. A huevo. El Necro no cuenta y es parte del estudio. Cállate, pendejo. Que como nunca falta, pues ya hasta podemos facturarlo y todo. Sí, a huevo. No mames, soy como un inmueble, güey. Es un inmueble, güey. Soy como un inmueble o algo. Lo guardo en el cajón junto a la consola y los micrófonos, güey. Ah, no mames, no, ya. Vengo de trabajar y lo único bueno de ir a trabajar fue que pude ver a dos chiquimames y dije, ¡ay, qué rico! Sí, el Dr. Gil ya conoce a la que está ahí en las oficinas. Está bien sabrosa. De esa pinche madre que cuidan a la familia y la chingada. Sí, Simón, qué rica está. Ah, sí, no mames. Y la otra... Operada, pero no hay pedo. No, esa no. La otra, entonces. No, la que te mostré ayer, güey. Sí, sorry, está bien sabrosa. Está bien, si ustedes lo dicen. Ah, sí, güey. Está bien, güey. Súper bien. No lo digo yo, sino varios, güey. Ajá. Bien. Entonces, Bueno, vayámonos de la realidad a la fantasía. Casi está chingona. Esta semana en el Saga Podcast es otro de esos momentos en los que no nos hemos preparado para un tema decente. Güey, ¿por qué siempre nos quemas, cabrón? Porque en vez de que digamos, no mames, somos unos pinches preparados, tenemos todo así desde hace un puta madre, ¿cuánto tiempo? Súper estudiado, hicimos una búsqueda implacable de información, ¿no, güey? Dices, ah, es que no teníamos nada y pues vamos a decir desde lo que se nos ocurre. Para, nomás digo. Si te quejas de mi pinche... La cagas. Bueno, está bien, esto lo voy a editar también. Censurador. De todos modos la cago, da igual este. It's highly addictive. Look, it's Slurms McKenzie. He's the original party worm. Ooh. Wimmy wham wham wazzle, let's party. Look at that worm go. Who says there are no more heroes? Hey dudes. Esta semana vamos a abrir nuestra propia miscelánea aquí en el Saga Podcast. Ah, no mames, ¿nos vamos a dedicar así a algo que nos deje dinero? Algo que nos deje dinero, vamos a vender puras porquerías de esas que como que las ves en la tele y se te antojan, pero después te das cuenta que no existen, ¿no? Ah. Así como los productos mágicos de los mundos de alternos y de fantasía que quisieras probar en el mundo real. Decir, súper qué chingón, rico. Yo quiero abrir. A ver, doctor Gil, vamos a hablar de esto. Esto. Chao, esa. Pero esa no es de ficción, esa es de verdad. Ficción será si te la echas. Ficción. Es que quiero abrirla y que sé que no va a pasar. Tú puedes hacer todos los fanfics que quieras en las que te la echas, pero no quiere decir que va a ser real. A ver, doctor Gil, tú inicias con... Yo quiero iniciar algo que dentro de todo no es algo tan rico, pero que se me haría súper, súper pinche útil, que son las ermillas de ermitaño. No, mames. Mira, suena, cuando se las comen suena como si fueran vil cacahuate, ¿no? Sí, ¿no? O como habas. Que truenan raro, ¿no? Pero como que sí les aprietan los dientes, güey. Cabrón. Ajá, pero crujen, güey. Es una haba chiquita, güey, o lo que fuera. Es como Captain Crunch. Ajá, pero ¿cómo cruje, güey? Te tardan en tragarla. Sí, porque te da la comida como de varios días también, ¿no? Aparte de que te cura. Ajá, no tienes que comer como por 10 días, una madre así, si no mal recuerdo. En el caso de Goku es como por media tarde, ¿no? Pero, sí, Simón. Es más, oficialmente las presentaron así, ¿no? Como que eran comida compacta. Ajá, exacto. Ya después te dijeron, oh, de paso curan. Y mira que pinches, fueron sin ellas el maestro Karin hubiera valido madres al principio de Dragon Ball. Veces el universo hubiera valido ver, bueno, el universo, la Tierra. O sea, ya no hubiera sido un personaje recurrente antes. Sí. Maestro Karin, ¿cómo ha estado? ¿Qué pasó? ¿Cómo ¿Qué andas? Pedo, güey? ¿Cómo estás? No mames, qué bueno que me vienen a visitar. Estoy aquí bien solito, pinche gato. Oiga, como que va a haber una de esas peleas, esas tremendas en las que nos vamos a morir todos, pinches culeros, nada más me vienen a ver por las semillas, ojetes. No, ¿cómo cree, maestro? ¿Cómo crees, maestro? ¿Qué le toma las semillas? ¿Qué le sí, lo sí. que lo distraigo? Sí, sí, yo también tenía otra cosa súper chingona, que era el agüita del ermitaño. Sí, pero esa era falsa. Sí, ya lo sé. Sí, pero bueno. Sí, pero qué culero, ¿no? Hacerle a Goku que, oye, agarra la pinche agüita que no tiene nada que ver, güey, y después se guardó las semillas. Ah, sí, estas sí eran mágicas. Culero, con sí, es cierto, pero pues ya con eso se cogió algo. ¿Te imaginas ¿no? ahí al maestro Karin con su troll face? ¿Alguna otra comida, Necro, que te acuerdes? Así que vayamos a poner aquí en la tiendita. Que vayamos a poner la tiendita. Sí, a huevo, güey. Ya que estamos en los pinches animes, no pueden faltar las frutas del diablo de One Piece, güey. Yo también las tenía notada por ahí. También conocidas en España, y suena bien culero, como las nueces del diablo de Belzebú. Y te quedas. Yo no me comería una nuez de Belzebú. Después de haber jugado Dante's Inferno, güey, ¿te comías sí. una, le mordías una nuez? No, igual me agarra a vergazos, güey. Sí, yo creo. Que dan poder. Fíjate que hasta esas están chingoncitas en el aspecto de no que mames, te tienes que atinar, güey. O sea, bueno, yo sé que me imagino, no sé, porque yo no he visto tanto el anime, yo que ha de haber un pinche especialista que dice, sí. no mames, esta es la semilla, la fruta de tal mierda. Esta es la fruta que hace tal mamada, ¿no? Sí, pero sí, pues, sí, se sí, me hace una mamada así de, okay, bueno, ya sé que es la pinche fruta de servilleta, pero qué cuando me la coma qué. Te vuelves una servilleta. No, pinches mames, güey, qué puto arriesgue. Tienes los poderes de absorción. y limpiar. Por cierto, ¿sabes cómo se llama esa cosa? En Japón se llama Akuma no Mi. Sí. Sí, las Akuma no Mi. Akuma no Mi. Simón. Sí. No, pero fíjate, está chingona en el aspecto de que si supieras cuál pinche poder viene, güey. Pues sí, güey, pero dices, se supone no, que son únicas, dices, ¿no? Ajá, no, pero dices, ah, no mames, a toda madre. Y dices, total, lo único que pasa es, si me la trago no voy a poder nadar, total, yo no sé nadar, así que sí, no wey, pedo. Estoy de acuerdo, pero es en un puto mundo de piratas, güey, donde es pura puta es agua. Es súper cogida, güey. O sea, sí, exactamente. O sea, sí, poderes enormes, pero puta, si son del barco te vas con él. Sí, no, sí, dices, no. ¿Sabes que estaría chingón nada más que a lo mejor te dieran inmortalidad o posibilidad de respirar bajo el agua? Eso sí ya dirías, bueno. Me pregunto si habrá una fruta así. Sería el colmo, ¿no? Bueno, pero sí, sí, como que invalida un poquito el poder de la fruta, ¿no? El agua. Sí, ¿no? O sea, de hecho, que le costaría al pinche Luffy estirarse y ya tener la cabeza fuera del agua, pero como que sí lo invalida, ¿no? Sí, no, es que le quita totalmente todas sus fuerzas, o sea, no puede hacer nada. Ah, o sea, nada, totalmente nada. Es como kriptonita. Es como cuando le apretaban la cola al Goku de chiquito y... Oye, si me apretaban la cola yo también me emputaba, igual decía es como mami. Es como cuando un güey le aprietan la verga igual así... Pues se te van todas las pinches fuerzas, ¿no, güey? Y duele que te cagas pa' adentro, ¿no? Ay, no mames. Sí, exactamente, sí, nomás les quitan las bolsitas y ya no hay pedo, ¿no? Pero nada más hay una de cada una, o sea, sí, no hay más gomugomus. Sí, más sí, de hecho solo hay una de cada una. Ah, wey. Pues qué pinches putz. A lo mejor puede haber una liga en vez de gomugomu, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Fíjate que no es mal poder, güey. Pero está medio culero, ¿no? Pues está mejor que otros. Yo opino que el poder en general o en sí es malo, está culerón. Pero en la caricatura, bueno, el anime está excelentemente aplicado. O sea, la neta dice, ah, no mames, el Mr. Fantástico sería la verga si lo aplicara de esa manera. Pero es que ahí se da el caso de que Luffy es de pinche familia acá cabrona. Sí. Por eso lo hace chingón. Ya ves que con la esta del Kaioken y que se vuelve rojo como Locomotar y sacando humo y esa mamada, pues por eso lo hace chingón el pinche poder, güey. Sí, sí, sí. Pero en sí el poder así como que dices, está medio X, ¿no? Pues más allá, por ejemplo... Sirve mucho en este universo porque según a Luffy le hacen lo que viene a de los pinches balazos. Entonces si vives en Monterrey es la pinche onda el es poder. Es un pinche poder chingón. Ah, huevo, eso sí. Estás de acuerdo, ¿no? Ven, llévelo frutas del diablo ¿qué para te evitar pasa, wey, los narcos. Cabrón, en la cama debe ser una maravilla eso. A huevo. Mira cómo se me hace de un metro, ve nomás. Llegale, sabe a chicle. Es hetero flexible. Y efectivamente, ¿no? Sabe a chicle. Tú máscalo, no hay pedo. Hablando de monos que se estiran y comida que tiene que ver al respecto, yo sé que ya que quieren seguir aún con las frutas del diablo, pero podría meter de rápido. No sé si se acuerden que el personaje de Elongated Man ocupa una bebida llamada Gingold. Te caes de madre. Yo nomás a, aparte de mover y se murió y me valió pito. Aparte de mover la nariz, hace algo más. No, no, lo que pasa es que oficialmente es lo que te dicen, que él tomaba esa pinche bebida. Esa bebida llamada Gingold, que era sacada de una rara fruta llamada Gingo, que se producía en Yucatán solamente. No pinches. Ay, güey. Consuma un producto mexicano. Ajá, consumió un producto mexicano. Ya después te advirtieron que él había sido como sujeto de pruebas y que había usado, o sea, que el refresco era más o menos experimental, y que su metagen, que es como el gen X en el universo DC, apoyaba que él se estirara más de lo normal. Pero oficialmente él, para poder usar sus poderes, tenía que tomarse un traguito del Gingold, que era un refresco extraño, único y original del universo DC. Solo como una duda, y no sé si me la puedes resolver tú. En ese tiempo, cuando salió el Elongated Man inicialmente, ¿vendieron ese refresco en Estados Unidos? No. Entonces no funciona. ¿Otro refresco? Que se acuerden así. No, pues no me la cerveza Duff. No me dejaste terminar mis pinches frutas, pendejos. Censurador. Nomás dije un tipo y ya. Es que hay un chingo, güey. No, güey. No voy a decir todas las pinches frutas, güey. Voy a decir los tipos de frutas, güey. O sea, termina con tus frutas. Güey, o sea, por ejemplo, están las de Paramecia, güey, que eran las primeras, que son las pinches más comunes, que es de donde Luffy obtiene su pinche poder. O sea, son las que te dan poderes como sobrehumanos, ¿no? De estirarte, o por ejemplo, de Nico Robin, que saca más saca manitas. Saca cualquier parte de su pinche cuerpo en cualquier pinche superficie plana. Luego están las Zoan, que son las que les dan así como poderes de transformación en animales, o en este caso a Chopper en humano. Y incluso tiene su como rareza, digamos que estas son las comunes, estas son las uncommon. Ajá, y está las de bestias míticas, que son todavía un poquito más raras, ¿no? Esas son las pinches frutas Zoan. Y las logia, que son las más raras de los tres tipos, que son las que te dan las pinches habilidades de como defectos de ¿cómo se dice? De la naturaleza. Por ejemplo, como el hermano de Luffy que tenía, que se podía hacer fuego, o el güey que lo mató que se podía hacer lava, o este güey del cielo que se podía hacer pinches rayitos. Relámpagos. La chingada, ajá, entonces el Barba Blanca igual, exactamente. Entonces esas son las tres pinches frutas, del tipo de frutas del diablo. Ni se apure, vamos a vender de las más varas. Yo aquí les tengo otro de los básicos, ya sacado del mundo de los Simpson, no tan irreal. Está la clásica Buscola, que realmente siempre la está tomando luego Homero, cuando no está tomando cerveza, ¿no? ¿Qué toma Duff? Que toma normalmente Duff. También vamos a hablar de la cerveza Duff, ¿no? Realmente es la Buscola, es una parodia para no tener que pagar los derechos de la Coca-Cola. Ah, y se ha usado en montones de ocasiones dentro de los Simpson, pero su primera aparición fue en Lisa versus la Stacy Malibu. Órale. Entonces, dato interesante. Siempre es una parodia de la Coca-Cola. O sea, siempre que la usan es porque es una parodia de la Coca-Cola. Y hablando de parodia de Coca-Cola, me recordaste el Slurm, que es de otro mismo, del mismo universo, bueno, del mismo creador de Matt Groening, pero en Futurama, que ese sí tiene el efecto adictivo que tiene más o menos la Coca-Cola. Sí, ¿no? Que dedican todo un capítulo, oficialmente siempre parece el Slurm por ahí, pero dedican un capítulo que es parodia de Charlie, la fábrica de chocolate. Charlie, la fábrica de chocolate, en la cual Fry pues toma toda la toda el Slurm que puede para ir a la al desmadre ese, pero sí te advierten, ¿no? Que sale del culo de una babosa, reina que, babosa. Extraterrestre, ¿no? Y que es altamente adictivo, tan concentrado. Sí, sí, sí, que es muy adictivo y que es parte de, o sea, que porque a todos advertían, no, ¿cuál será el secreto del Slurm, ¿no? Y te advierten, no, pues adivina qué, puto, es pinches de cremento asqueroso de una criatura rara. Y también te advierten... Güey, comemos miel. Es la miel, mismo. Exacto. ¿Has usado dentrífico? No querrás saber del trasero de quién sale eso. No mames. Y pues la cerveza Duff, güey, pero que realmente sí existe en este pinche universo. Sí. Sí, aquí en México tenemos el dato curioso de que un ¿cómo se llama? Un entusiasta o un... ¿Cómo les llaman a los que inician empresas a lo pendejo? ¿Pirata? No. emprendedor. Un emprendedor de Guadalajara, ¿no? Sí, a huevo. Tiene el derecho para... Bueno, no es eso, sino que encontró el registro legal para poder producir una cerveza que se llame Duff. Y aquí en México sí la puedes conseguir, ya es cada vez más común. Sí. Yo sí la he visto, creo ya en tiendas como el Trico. Sí, puedes comprar tu cerveza más. Y hasta trae, creo que el mismo logo, ¿no? De hecho, en el bicicletero aquí hay nuestro pueblo. De esos, hay un bar, pero donde igual hay comida y la chingada y todo el pedo, así más familiar el pedo. Y sí venden cerveza Duff, así la única que venden es la Duff. También solo hay que advertir que en Shelbyville, como no pueden beber cerveza Duff porque es de Springfield, tienen la Food Beer. Entonces, beben cerveza. Es de Dove, es Spot. Ajá, es Spot. Nada más para cagarla más, ¿no? Pues digo, ha tenido muchos chistes. ¿Te acuerdas cuando sacaron la cerveza Dove sin alcohol? Que dicen, ah, sí, esto va a pegar más. Y madres, güey, ¿no? Descubren que pues, la pinche... Nadie compraba de la cerveza Dove por su ligero sabor y madre. Necesitaremos más perros. Echen más perros a la cerveza. Ah, sí, no, es una cerveza alemana, ¿no? Ah, sí, perdón. No, era Dove. No, era Dove, pero era una variedad. Era otro sabor de Dove. Más perros. O cuando te decía, ¿no? Que Homero va a la fábrica de Dove, que eso más bien fue parodia de Coca-Cola y no fue de Dove. Que te decía todos los sabores, ¿no? De la Dove. Y veías que todos venían del mismo barril, ¿no? Simón. Sí. También crearon el personaje de Doveman, ¿no? Y esas mamadas, ¿no? Para... Que tuvo más prioridad después en Los Simpsons. Aunque no, nunca me pareció muy importante. Pero la cerveza Dove, sí, es uno de esos pequeños productos que sí puedes encontrar en México gracias a los emprendedores mexicanos. Algún güey que se pirateó la idea. A huevo, güey, como debe de ser. Pero sí, o sea, cualquiera que conozca a Los Simpsons pues, tiene que saber qué es la cerveza Dove, ¿no? Yeah. Hay otra bebida por ahí que no es tan famosa, pero a mí siempre me causó pinche curiosidad, güey. En el episodio 4 de Star Wars, donde Luke Skywalker llega y come con sus tías así, y le sirve un pinche líquido azul que decía, no mames, eso parece como pinche suavitel o algo así, porque eso toma suavitel. Digo, no tiene nombre la pinche bebida ni nada, güey, pero siempre me dio curiosidad saber de qué chingados era su pinche bebida de Luke Skywalker. Sí, quisiera saber un poquito de eso. Fuera de eso, no sé si también viste en Los Simpsons. También existe otra bebida que creo que por ahí se ha logrado intentar reproducir el efecto, que es el Flaming Mouse. Ah, el Flaming Mouse. De las primeras temporadas de Los Simpsons que inventa Homero. Cuando sale Aerosmith. Sale Aerosmith y Homero inventa. Sí. Red Hot Chili Peppers, ¿no? No, Aerosmith. Red Hot Chili Peppers sale en... El Regreso de Krusty. En El Regreso de Krusty. Ah, mi mente me engaña. Que bailan en calzoncillos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Si ves el flameado de Moe o el flameado Homero, o Flaming Mouse o Flaming Homero, es como una mezcla de todas las botellas de alcohol que tenía en su casa aquel día y le metió el jarabe para la tos, ¿no? Que era el famoso ingrediente secreto que nadie podía descifrar, güey. Ajá, exactamente. Y usaban computadoras y decían, ¿quién jugó con la computadora, no? Y sí, exacto. Pinche desmadre que le dio a... A Homero que pues como le robaron la pinche idea se encabronó con el pinche Moe. Pero bueno, pero aparte no solo era eso, güey, o sea, mezclas todas las pinches sustancias y no sabía rico. El chiste era lanzarle el jarabe, pinche cerillo. El jarabe y luego ya como dices el flamazo. Ajá, o sea, no, incluso con jarabe así como de así de ajá, sí. Y ya le das el flamazo y dices, ay no mames, tengo una pinche fiesta en mi boca y todos están invitados. ¿Qué otro pinche otra pinche comida vamos a vender en nuestro OPSO? Nuestro OPSO. Vamos a vender... Ahorita yo tengo un recuerdo mucho hablando de cosas de Futurama y de Los Simpsons. No sé si alguna vez vieron ese capítulo llamado Poplars. No. Es un capítulo en el cual son bien comunes en Futurama, o fueron bien comunes en Futurama, que Lila y todos y todo el grupo del Planet Express encuentran estos huecos donde aparecen estas cosas que se pueden comer, que parecen como bolas de algo, cafés. Ajá. Yo siempre, ¿sabes a qué me recuerdan? Como cuando comes el pollo o el cerdo agridulce, casi todos cafés las bolitas. Entonces se las comen y resulta que son bien pinches deliciosas. Estas mierdas que son súper deliciosas. Y se las empiezan a vender a la gente. Ellos no saben ni de dónde chingados vienen. Digo, a mí yo siempre que las veo se me antojan porque me recuerdan el pollo agridulce o el cerdo agridulce de la comida china. Ajá. Pero nunca me he imaginado el sabor. Y dicen que eran deliciosas. Las vendían casi como palomitas de carne. Ajá. Después de eso descubren que esa comida oficialmente viene... Que esos planetas de donde ellos sacaban los poplars eran las colonias de incubación de los habitantes del planeta Omicron Persei 8. Que son realmente los conquistadores más malditos de la galaxia, que han invadido a la Tierra como 20 veces y siempre les parten la madre. Es más, creo que la Tierra pertenece al imperio de Omicron Persei 8 en el mundo de Futurama. Ajá. Y la única razón por la que los humanos sobreviven a eso es por la adicción que tienen los habitantes de Omicron Persei 8 por las series de televisión de la Tierra, que normalmente están atrasados 1000 años. O sea, Ally McBeal, hay un capítulo en el que piden el capítulo final de Ally McBeal porque Fry en el 99 había votado el capítulo. Sí, lo tuvieron que recrear. Recrear ellos, ¿no? Con Lila y Fry. Ajá, pero los poplars dicen que eran adictivísimos hasta que llega un momento en el que descubren eso y pues, por lógica los de Omicron Persei 8 vienen y les ponen una joda y dicen, no, pues nos vamos a comer la misma cantidad de humanos que ustedes han comido de poplars. Puta, güey, creo que era 10 veces la población de la Tierra, ¿no? Ah. Entonces dices, puta, pues se cagaron, ¿no? Y hablando de Futurama, también en el de Zorn, ajá, hablaron de otro refresco así medio estúpido que tiene una referencia más de ciencia ficción, que es el Soylent Cola, ¿no? Que decían, ah, ¿qué tal si está hecho con humanos? Ah, sí. Y el Soylent también es una comida así, pero bien clásica de la ciencia ficción, que es más bien, ¿cómo te digo? Son como pinches En una película que se llama, aquí le llamaron Cuando el futuro nos alcance. Ajá. Con, ¿cómo se llama el que le hizo de los diez mandamientos? Charlton Heston, no. Jeez. Charlton Heston, ¿no? ¿Charlton Heston? Sí, era Charlton. No sé, no me acuerdo. Ese que era bien popular, de Ben Hur y de los 10 mandamientos. Ese hizo esa película, sí, no sé, que habla de un futuro que no es muy diferente al nuestro, es como un futuro tipo Blade Runner. Ajá. En el que es un poquito, es lo mismo que nosotros, pero un poquito más avanzado, ¿no? Y donde la mayoría de la comida escasea y hay dos comidas que son básicas para la gente muy pobre, que son el Soylent verde y el Soylent amarillo. El amarillo, pues no todo el mundo le gusta, y el Soylent verde te dicen que está hecho de plancton. Pero se acaba en las tiendas, o sea, la gente se atasca por ello, porque de ahí creo que ni pueden comer fresas. O sea, el tipo un día se encuentra un frasco de mermelada de fresa y le está diciendo, oye, qué rico es esto, o sea, ¿qué es? O sea, así imagínate qué tan jodido estaba ese mundo. Sí. Entonces él descubre, mediante unas cosas de asesinatos y un desmadre, que las plantas procesadoras de los muertos, o sea, cuando te mueres, no te entierran, sino te mandan a una fábrica de disposición de tus órganos y la chingada. Él descubre, porque él estaba buscando algo en los papeles de ese cabrón, al final de la película, que los cuerpos humanos de los muertos eran procesados para generar el Soylent verde. Que eran como unas galletas saladas verdes, güey. Sí. Sí, son galletas. Yo pensé, me acordé que eran como pastelistas, pero no, sí, tienen razón, son galletas. El Soylent, digo, se hace referencia a él en el Soylent Cola de Futurama. Y en cuando, Los Simpsons. Cuando el bar no le dejan ver la película de Ishin Scratchy. Ajá. Y que después se ve como el finalcito de futuro, de donde dicen Soylent verde, el Homero. Ajá, y eso no tiene madre, güey. Sí, aquí, sí. La película en Estados Unidos se llamó, creo que así, Soylent Green. Pero como aquí en México no tenía, pues, Soylent, ¿sí? Green, no. Te digo, aquí le llamaron Cuando el futuro los alcance, o eso me acuerdo haberla visto en el Canal 5 de aquí de México. Oye, hace ratito en el Canal 5 estaban pasando el quinto elemento y me quedé así de, lo tengo que comprar en Blu-ray. Sí, Lilo Multipase, super masita. Ah, mira, aquí les tengo, el mexicano Rodrigo Contreras fue el creador de la cerveza Dof en México. Órale. O sea, por si un día quieren saber a quién echarle la culpa porque puedan encontrar Soylent verde, que diga cerveza Dof mexicana. Sí, o sea, ya. Es mexicana, hasta eso le ayuda a la cerveza Dof, porque aquí se hace la cerveza más decentona del planeta. Sí, entonces, sí, de hecho, bueno, sí. Qué bueno que salga de aquí, ¿no? Ya para terminar así como con los pinches Simpson, digo que no recuerdo que haya mucho más. Hay otra comida que no es tanto de pinche ficción. No es tanto de pinche ficción la comida, pero igual es muy famosilla en los Simpsons porque hacen luego mucha referencia. Bueno, hacen una que otra vez referencia a ella, que son los Butterfinger que anunciaba el bar, que aquí son chocolates que sí existen. Sí, pero el bar luego en la serie hacen estas como pinche chistes y saca su pinche Butterfinger y dice, sí, nosotros nunca hemos vendido nada de eso, nos hemos vendido en publicidad, y saca así su pinche Butterfinger y lo muerde, ¿no? No, esas pinches mamadas eran bien buenas, güey, pinches Butterfinger. ¿No? Sí, ¿sabes sí, qué hay? Aquí... No, es que son bien pinches caros, güey, te cuestan un pinche ojo de grandes. La cara, sí, pero ¿yo sabes cuál me parece? También son grandes. No sé si te acuerdas que luego yo traigo unos dulces de San Luis Potosí que me parece que son como Butterfinger, que es chocolate y dentro trae como que crema de cacao. Aguate endurecida. Ajá. De la marca está Constanzo, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes en su vida ha probado, son de México y han probado nunca un Butterfinger y son del centro del país, bueno, un poquito más al norte, pues a lo mejor si comen uno de esos dulces de Constanzo, pues sabrán más o menos a qué sabe el Butterfinger. Ah, huevo. Sí, sabía bien bueno, güey. ¿Sí? Sí, estaba bueno, güey. Yo llegué a comprar algunos. Sí, los vendían aquí, ¿no? Los llegaron a comercializar, creo que hasta en los afuera. Sí, todavía encuentro Butterfinger. ¿Sabes dónde los encuentras? En los pinches Oxxos. Y en el OPSO de nosotros. En nuestro OPSO vamos a vender Butterfingers. Sí, a huevo, porque son chingones. Aquí yo les tengo otra bebida así de ciencia ficción, así bien densa, el Romulan Ale o la cerveza romulana. Ah, de Star Trek. De Star Trek, o sea, los romulanos sí son este planeta hermano de los de Spock. Ajá. Que se usan en la última película. Entonces te dicen que esta es una bebida tan potente que fue declarada ilegal por la Federación Unida de Planetas en 2280. ¿Eh? Es un brebaje de color azul y algunos... ¡Oh, lo tomaba Luke Skywalker! Tal vez. Y algunos oficiales traficaban con ella. Por eso te dicen que al Capitán Kirk y al Dr. McCoy en la primera serie de Star Trek, The Original Series, les gustaba mucho esta bebida y que en algún momento McCoy le regala a Kirk una botella de este brebaje, ¿no? Entonces, por aquí, si quieren, también tengo ¿cómo se llama? Una receta según apócrifa de cómo se supone que se hace. ¿Qué? O sea, claro, no son los mismos ingredientes, pero los fans de Star Trek son los fans de Star Trek. Ya saben que hacen lo que se les ocurra, ¿no? Sí, está cagado. Igual me acuerdo que en un pinche capítulo de la pinche serie de hace unos años, de dinosaurios, güey, la de donde eran como pinches, como botargas y todo el pedo y que salían en línea con sentido y la verga, güey. Ah, sí. Había un capítulo donde tenían unas como pinches animalitos, cagados, que eran súper pinches fucking deliciosos y que todo el mundo así de, no mames, pues se los acabaron, así de, porque hasta el... Se extinguían hasta el hijo mayor de este güey. Decía, no, pero es que pero cuando ya no haya más. Y dijo, no, siempre habrá más. Y madres que se los acaban. Y ayudando a uno. Ajá, estuvo ayudando a uno. Para que no se extinguieran, pero... Exactamente. El jefe de Deler Sinclair se lo chamaqueó y más, que se los deja y se los traga. Sí, sí, sí, sí. Y ya al final, nomás sale así como que habían dejado unos pinches, huevitos. Unos bebecillos, ajá. Sí, pero decían que eran súper pinches, dulces, deliciosos y fucking adictivos. Era la forma... La serie de dinosaurios como que metía luego unos temas bien densos, pero sí, bien escondidos en sus tramas, porque hablaban de drogas, de la extinción, de cosas ecológicas y de montones de pendejadas, güey, bajo un estilo muy simplón, así como para niños, ¿no? Sí, sí, la serie era buena, la neta la serie era buena. Hoy día la recuerdo con cariño hasta así. Sí, fuera de mamada, sí, la serie era buena. Yo aquí les tengo hablando de comidas así extrañas. De comida, sí, pues estamos hablando de eso, ¿no? En general. No sé si se acuerden de el Lembas Bread, el pan de Lembas de los elfos en El Señor de los Anillos. Ah, sí, sí, sí. Ese pan que más que generarme interés por comerlo, me generaba desesperación, porque era un pan que en teoría nunca se echaba a perder y que siempre estaba igual. Ajá. O sea, que no se pudría, entonces era lo mejor para los viajes, güey. Pero cuando los veía comer en eso, como que de plano ya decías, güey, ya qué asco. Y la verdad parecían galletas, güey. Ajá, era como, pinche pancito como con y luego estaba como en hojitas. Era como comida de astronauta, ¿no? Así ándale, como nada más lo que te den de comer y ya. Y sí veía que ya con mucho desdén, cuando estaban en Mordor y todo, decía, ah, más pan de Lembas, puta madre. La verdad, no sé, nunca se me antojaron. Fíjate que a mí sí, pero no me lo comería así como que tanto, así de, ay, no, pinches, mames, voy a comer pan de Lembas durante todo mi pinche puto viaje de mierda. Pues la neta no, la neta así como que dices, no, mames, pues me llevo acá unos pinches gansitos, me llevo Coca-Cola, una pinche Maruchan, o sea, acá súper chingón, güey. ¿Qué otra pinche comida, pendejo? Aquí les tengo el pan de los enanos, pero este es el pan del Discworld. Que yo, la verdad, no he leído los libros de Discworld de Terry Pratchett, que son un mundo donde realmente el mundo es plano. Ajá. Y sí está sostenido sobre los elefantes y las tortugas de las creencias antiguas, y hay enanos y todo ese desmadre. En este mundo, el pan de los enanos se advierte que es realmente duro. Se dice que el rey de los enanos, su trono está encima del pan de enano más viejo del universo, y realmente es duro, tan duro, que se usa a veces hasta para fortificar construcciones. ¡Qué pedo! ¿Y se comen esas mamadas? ¿Sabes qué otro pinche comida así, cagada, existe en el pinche mundo geek, místico, mágico, musical? Es más mágico que nada. Los pinches golosinas de todos los sabores. De pinche Harry Potter. ¡Qué puto asco! Sí, la neta sí, porque hay más sabores culeros que ricos en el mundo. Así de, ¡ay, me tocó sabor a llanta! Así de, no mames, qué mal pedo. Los magos que se las comen, ¿saben? En ese, no sé si la pastilla esa viene con marcado, o sea, te mete a tu cerebro directo. Este fue el sabor, porque ¿cómo sabe una persona normalmente que acaba de comer una pastilla de cerilla de oreja, güey? Porque ya ha comido cerilla de oreja, si no dirías, ¡ah, sabe bien culero, nada más! Pero los primeros libros de Harry Potter están llenos de esos detallitos de dulces y lugares. Sí, sí. Que después se le olvida a la señora así como que... Pues dice, ya me importa esto, ya me vale. Sí, pero ese fue como pinche... así como parte cagada así de... Ay, sí, se me ocurrió que es de todos los sabores. Pero como que la pendeja no pensó bien... Sí, como que no lo analizó. Ajá, no lo analizó porque así de... Ah, pues sabe a madera o sabe a pila. Como el de... Como el de... Como el chosto Watchmen. De Watchmen, sí. Como el Dr. Manhattan. Sí, como su chosto del Dr. Manhattan. No manches. Sí, exactamente. Entonces, lo pronto es que sabes como... que sabe a eso, ¿no? Sí, sí. Hasta cuando dices, nomás, ¿por qué sé que sabe a esto de Dr. Manhattan? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué me pasó? No quería saber tanto. Yo tengo una duda de eso, no sé si ya lo mencionaron, pero lo de las ranas de chocolate, ¡qué no, pinche horror! No, estamos apenas hablando de Harry Potter, podemos agarrar. Sí, apenas. ¡Qué horror! No, o sea, porque pinches ranas de chocolate estaban vivas, güey, o sea, brincaban. Nada más brincaban una vez, o sea, era un hechizo para que se movieran tantito, daban un brinco, lo decía Ron, ¿no? ¿Te tragabas eso? Pues ya después del primer brinco ya era oficialmente chocolate. Buena pregunta. Pues sí, pero es un hechizo, no sé. Ahí sí, tengo mis dudas también. Ya el doctor Hill me generó dudas sobre este desmadre. Ese, también, ¿qué otra cosa comían los de Harry Potter, güey? Hacían cerveza culera. La cerveza de mantequilla. Sí, qué horror suena de la ver. Dicen sí. que es muy rica. Por cierto, aquí tengo la receta. Si sí, de hecho ya había checado eso también. Que sabe como cerveza. A una especie de malteada, ¿no? Ya también había visto. Suena a que me va a tapar las arterias, güey. Dice que tiene un bajo contenido de alcohol y un sabor muy suave a vainilla y caramelo. Suena más o menos bien. Pero bueno, sí, ya así como sabor a caramelo, igual y sí, güey, pero así como lo presentan, ¿de mantequilla? No sé, o sea, te digo, también están los pumpkin pasties, las empanadas de calabaza. Empanadas de calabaza. Que a mí me causó gracia cuando las oí mencionar, porque yo siempre leí los libros en español de Harry Potter, solo los últimos tres creo los leí en inglés. Entonces cuando lo mencionan en la película y dicen pasties, dije, ay no mames, si es verdad ese... raro mito del pueblo bicicletero de que las empanadas que se venden aquí llamadas pastes si vienen de Inglaterra, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? Es gracioso saber que sí había una herencia un poco británica en la comida de estos lares, ¿no? Que no es muy aburrida. Pueblo bicicletero de mierda. Bueno, también qué otra comida había algo más. Ah, no, la jugo de calabaza también les gustaba mucho comer, ¿no? En esa... Qué pinche asco, ¿no? Ah, sí, como que... No me imagino en realidad qué es lo que sí. O la mendiga bebida esta, la poción multijugos, ¿no? Ah, la poción multijugos. Ajá, que sabía mierda, pero... Y tenías que meterle como una uña o un pelo de alguien para que te transformaras. Necesito un vello púbico de ese güey para que se haga efecto. Ah, no pinches, mames. Sí, qué asco. ¿Sabes que también tenemos que vender nuestro opso? ¿Nuestro opso? Tenemos que vender los típicos pedazos de carne del anime, güey, que son así. Sí. Con un pinche hueso atravesado. El queso de Heidi, güey. Contra el queso de Heidi gigante. El queso de Heidi, cabrón. Que lo derretían en pan o en carne. Así, pero bien pinche sabroso. Sí, cierto. Ay, cabrón, a ver, más datos. Sí, güey, pero más datos, no me acuerdo. Pues el queso que producía su abuelo, güey. Ah, ya. Sí, güey. ¿Qué pedo? Pues no es lo que no sabía, dije, ¿qué pedo? Lo derretían así sobre el pan o sobre un pedazo de carne, como dice Necro, pero se veía tan rico. O sea, que de verdad, güey, hay que vender de ese queso. Sí, no. Queso de Heidi. No, pero cabra de Heidi. Pero las pinches carnes que luego se tragaba el Goku o el Luffy o cualquier otro pinche héroe, güey. Mira, oficialmente esas madres son pedazo de pierna de una res o de un jabalí o de un cerdo. No se hacen ver tan ricas, güey. Ajá, pero obviamente por ese pinche tamaño digo, no mames, ¿mataron cuántos pinches puercos, güey, o cuántas pinches reses y no dejaron otra cosa? Yo también, no sé si se acuerdan, esta es más cagada que nada, no sé si se acuerdan de la película Demolition Man. Sí. Demolition Man, hamburguesa. Cuando van a Rat Hamburger. Ajá, la hamburguesa de rata. Cuando van al underground de Los Ángeles original y el Stallone se come de una tipa así bien mexicana o bien chicana. Y come su hamburguesa de rata, güey, dice que... Oh, está buena. ¿Oye, has visto alguna res cerca por aquí? Así de... ¿De qué es tu hamburguesa? ¿Has visto alguna res aquí? ¿No? Oye, ¿de qué es la hamburguesa? ¿De rata? De rata, señor, de rata. Está buena. No mames. Pues ya procesa. Y te voy a poner así. En China sí se comen la... Y en Tailandia sí se comen las ratas. Ahí se comen ahí hasta los pinches niños fetos, güey. Así que pues no ha de ser tan pinche culera la rata, a lo mejor. Ya molido allí. Si era rata de campo, pues no, güey. Pero mire, yo ahorita rata así de alcantarilla, no mames. Aquí afuera de la casa de Graf vi pasar una ratita y la neta no está chido, ¿eh? No, sí, no se tampoco. No. Bueno, aquí comemos pinches tacos de perro, caballo y gato. Pero y no nos dicen, güey. La ignorancia es la madre bendición de la felicidad. Sí, a huevo. En ese aspecto, sí, como dice el doctor Hill, en China sí comen ratas, pero sí son de campo, o sea, sí las sacan del campo. Sí, sí, son criadas específicamente para comer. No te imaginas, qué pinche asco. Qué cabrón. Bueno, en un momento de desesperación, pues uno traga cualquier pendejada, pero bueno. Sí, voy por un Twinkie. Ah, no, ¿verdad? Sí, sí, eso sí estuvo cabrón. Este, una bebida que la verdad no la conozco muy bien, es la bebida inventada por Safot Beblerox, uno de los personajes de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la Pangalactic Gargle Blaster. Que es imaginación, ya Graf está borracho. No, es una bebida. Ajá, sí, de la toalla, pero más madrazos dice que hay que beberla con moderación, ya que su efecto produce, el efecto que produce es similar al del golpearse el cerebro con un limón dentro de un ladrillo de oro. ¿Ah? Así es el efecto de esa bebida. ¿Y dice quién o qué pedo? Es similar a golpearse el cerebro con un limón dentro de un ladrillo de oro. Ya, güey, ya no fumen esa madre. Ya, no mames. Es una medida de agua de los mares de Santriginus. 5, 3 cubos helados de Ginebra actuarán mega, 4 litros de gas Falian para darle efervescencia, una medida de extracto de supermenta cualactín en cucharita de plata, un diente de tigre angoliano, espolvorear samphur y una aceituna para decorar. Y vamos a vender esa madre en nuestro Opso. Sí, güey. No, o sea, le ponemos un barcito, güey. Güey, si vamos a beberme bebidas con uñas de pies adentro, güey. Pero pues está chingón decir, ay, me hice pasar por el pinche Eliazar y cobré su pinche cheque, ¿no? Bueno, pues déjame repito eso. Me hice pasar por el pinche presidente municipal y cobré su cheque. Sí. Sí, eso está chingón, pues así no, sí me pues... tomo pinche bebidas de patas, ¿no? Pero... Miran, así, ahora sí que hablando de cosas asquerosas, a mí me recuerda mucho. Estoy seguro que todos vieron las Tortugas Ninja, la caricatura oficial. Sí, claro. Pinche Miguel Ángel y sus tortugas que pedían sus pizzas bien culeras. ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Yo sí, el video. El video. Angry Video Game Nerd, correcto. Hace un análisis de esas pizzas. Yo, a favor de Miguel Ángel, solo quiero decir que ese señor pidió un montón de pizzas de queso y encima les puso los ingredientes después. Yo quiero creer que debían prepararse con los ingredientes adentro. No, y aparte dijeron que las de Malvavisco estaba buena con chocolate, ¿verdad? Sí, con chocolate. Con pero había unas bien extrañas, güey, que eran pepinillos con atún y anchoas y chocolate con... Con escargots y la chingada. Sí, no mames, güey. No mames. Sí, pero fíjate que pues varias de esas pizzas, quizás no sean para tan malas, digo, los sándwiches de Choco Crispis con mayonesa y capsos sabían bueno. De hecho, mira, vi un video en YouTube, yo creo que lo vamos a postear en esta madre, en el cual hay un grupo de güeyes se ponen a preparar todas las pizzas que pidió. Había otro. Porque no, era, no me porque esos güeyes las prepararon incluso, o sea, desde la masa. Pues no, ese digo. Sí pidieron, como no, que yo lo vi, ya te venía, pidieron, te digo, las pizzas y encima les pusieron los ingredientes. Ah, ya, bueno, pues entonces, O sea, a lo mejor ese tiene más validez, sí, ¿no? Sí, porque sí los prepararon y todo, incluso los malvavios que estaban derretiditos y tenían queso así de otra manera y todo, entonces, y probaron todas y varios güeyes se guacarearon y otros güeyes decían, no mames, está bien sabroso este. Yo aquí les tengo unas, no es como que una, la comida en sí no es de ciencia ficción, pero la franquicia es de ciencia ficción. Ajá. Las hamburguesas Big Kahuna de Quentin Tarantino. No sé si se acuerdas que hay una hamburguesa, hay una cadena de comida rápida en las películas nuevamente de Quentin Tarantino que se llama, ¿cómo se llama? Es una cadena de restaurantes hawaianos de comida rápida y su hamburguesa estrella es la Big Kahuna. Y si quieren saber un poquito más, las han visto de seguro en películas como Death Proof, Poor Rooms, From Dusk Till Dawn, Pulp Fiction y Reservoir Dogs. Solo te dicen que Jerry Martínez es amigo de Tarantino, fue el encargado de diseñar las envolturas. Esa es una marca de comida que aparece oficialmente normalmente en las películas de Quentin Tarantino. ¿Se acuerdan cuando les dije que ya para acabar con los Simpsons? Bueno, les mentí, porque me acordé de las Krusty Burger. No, que, sí, que siempre sacan igual sus pinches hamburguesas de... especiales y la chingada, pero pues obviamente es una como parodia al McDonald's. Ajá, o al Burger King. No, pues al McDonald's, porque es la imagen del payaso. Ajá, sí, pero en cierta forma igual luego sacan como pinche especie de Burger King, porque hay una anchita donde dicen, no, pues ¿cómo le llaman a la Krusty con doble queso? Eso fue... No, pero eso fue de McDonald's. Fue de la primera temporada, yo tengo esa temporada, la vi en inglés, y dicen, ah, sí, ¿cómo le llaman a los Super Krusty? No sé qué. Ah, cuarto de libre. Ya. Exacto, exactamente, es eso. Y así como lo dices, y bueno, obviamente me van a buchar seguramente el Necro en este caso, pero en Bob Esponja, en Bob Esponja pues están las Kranger Burgers, que no mames, el pinche dueño es un puto cangrejo y vende hamburguesas de cangrejo. ¡Qué pedo! ¿Qué, güey? Pues descubrió que su familia es deliciosa, güey, y la mató. Rica y sabrosita. Rica y sabrosita. Un día, que nunca te has mordido tú mismo sin querer, güey, o sí, algo, güey. Pero no me ha sabido rico, ¿eh? Pero es que no eres un cangrejo. Me he visto cangrejo. ¿Has comido cangrejo? Me he visto al espejo y digo, ah, qué sabroso me veo, pero nada más. Claro. ¿Has comido, no. ¿Has comido cangrejo? Sí, y es muy rico. Ahí está. He tragado empanadas de cangrejo y son la pura onda. Exactamente. Él descubrió que el cangrejo sabe rico al igual que nosotros, los humanos no. Salvo que te hagan en sangre en verde. Sí, bueno, si te puedes pensar con la exigencia de Silent Verde, sí sabíamos muy rico entonces, pero hay que procesarnos mucho. En teoría, sí, sí sabemos rico, se supone. Yo he visto, había precisamente de... ¿Buenas recetas? ¡A huevo! En un caso, no recuerdo si lo escuché. Y por si eso no está la maldad aquí, porque lo estamos haciendo comida. No recuerdo si lo escuché en Testigos del Crimen, en este otro podcast muy chingón, de un güey que sí se dedicaba a matar gente para comérsela, y de una vieja que mató a un güey y luego lo hizo en tamales y que estaban bien ricos. Bien rico. Sí, cierto. Sí, cierto. Y eso fue un caso en México. No me acuerdo. La tamalera, no sé qué. Ajá, exacto. Sí, yo nada más me acuerdo que el pinche Frodo Bolson en SimCity se trajo a las putas. Y... Ah, Simón. Bueno, pero qué buenas putas. Ah, no, sí. Ah, hablando de gente que comió. Ya me las comía, pero de otra forma. Está de El Silencio de los Inocentes. Hannibal Lecter. Un gusto muy elevado. Sí, muy elevado, ¿no, el señor? Pero pues no podemos vender de eso en nuestra tienda porque es como que de mucho caché, ¿no? ¿Oh, sí? No sé. Hablando de comida barata, también no sé si se acuerdan de Kevin Smith, que luego escribe cómics y luego tiene programas. Un pinche gordo que no lo dejan subir aviones. Que no los dejan subir aviones. Okay, sí. En su mundito, el US Universe, él crea una franquicia de una vaquita que tiene caricaturas, tiene muchas cosas. Entre ellos tiene una conjunto de tiendas de hamburguesas. Nada. Que son las Movie. ¿Cómo se llaman estos señores? Me fue ahorita el nombre. Movie. Movie se llama. ¿Como película o mu de vaca y Movie, bueno, Moovy? M-O-O-B-Y. No. Y entonces, en este caso, se habla de ellas tanto en Dogma y en Clerks 2, que es la última película. Los dos personajes, Dante y su amigo, trabajan oficialmente en un movies, haciendo hamburguesas, aunque normalmente están haciendo cochinadas dentro del restaurante, ¿no? De todos los tipos de cochinadas que se imaginan. Esa es otra de esas franquicias. También hay una franquicia que ahorita no me viene a la mente, pero es de refrescos, que se usa en las películas como la de esta película de Cloverfield. En Cloverfield hay una marca que por ahí se usa en otras, pero no me acuerdo. Entonces ahora yo quisiera que pasáramos como que a nuestro cuarto detrás, donde vamos a vender las cosas ilegales. Como las píldoras que se come el Pac-Man. Eso yo creo que sería bastante ilegal. Sí. El Pac-Man come píldoras, o sea, sí, droga. Y luego cuando obtiene drogas chingonas, puede hasta comer fantasmas el güey. Qué pinche pasón, ¿eh? No mames, el Pac-Man. Eso me recuerda así de las sustancias ilegales y todo eso. Me recuerda en New X-Men, la pinche droga esta que tomaban los mutantes, que su spraycito que era Kick, se llamaba. El Kick. Sí, ¿verdad? Ah, sí, cierto, el Kick. Era que aumentaba Kick tus poderes por un rato, pero te iba matando de todos modos. Sí, de te poco iba afectando, y aparte de que era altamente adictiva, no nada más por el poder. La hormona de crecimiento mutante que te generaba poderes en base a tu gen X que no está manifestado. Te generaba un X, X y un gen XX. ¿Hombre? Pero, no, mujer sería. XX. Y ahorita XX. En ¿cómo se llama? En Ultimate Hawkeye estaba leyendo que una potencia asiática estaba desarrollando una droga específica para eliminar el gen X de la población, y la pensaban repartir para que en el mundo ya no hubiera más mutantes y ellos ganar la carrera armamentista de metahumanos. Mira qué ganda. Está buena. Pero hablando de drogas raras, está el Soma. No sé si lo han oído. Soma. Soma es de... Soma Cruz. Es de el libro Brave New World, que es un mundo según idílico en un futuro donde la gente está dividida en rangos y se les produce en masa y se produce solo la cantidad de personas que se necesitan de ciertos rangos. Entonces, los alfas, los betas, los gamas, los deltas y todos. O sea, por si los últimos rangos tienen inteligencia las muy tetas básica. No estoy seguro si haya tetas, pero estaría bueno, ¿no? Si hay etas, deben de haber tetas. Entonces, es un mundo idílico en el que, primero, nadie tiene padres, y es más, la palabra padre o madre se considera un insulto. Donde los niños no tienen. Entonces, Darth Vader insultó a ese güey. ¡Yo soy tu padre! No, pues insultó solito. Se hizo candado, entonces, va, cámara. Entonces, la gente vive una vida totalmente superficial. O sea, los alfas se dedican a hacer cosas como... Coger y... Todos cogen con quien quieran. No hay enfermedades venéreas ni nada de eso. Ajá. pero por si los deltas, que son de las últimas ramas, son más bien como empleados, o sea, tienen la el nivel intelectual reducido en su producción, así como para de plano, casi mira como chimpancés. Los alfas son gente muy inteligente y letrada y todo lo que quieras, como gente de alta sociedad actual. Los betas son más bien como nivel de ingenieros, y todos ellos, para compensar la falta de esencia en sus vidas, consumen esta droga que es el soma, que les impide, pues, como que les bloquea los traumas, o sea, como es como un psicólogo en una pastilla, güey, y no les genera no, ningún tipo de resaca mames. Ni nada, y todos tienen su dotación determinada de soma para compensar los huecos en sus vidas. Hay una adaptación de esta película donde sale Leonard Nimoy, como de los 80s, no me acuerdo, pero el soma se volvió una droga muy popular entre los nombres de drogas en el universo de ficción. Órale, qué cagado. Solo como dato extra, soma quiere decir cuerpo. El veneno, los Tiny Toons tomaron alcohol. El veneno, y está. El veneno, güey. Que después se vuelve popular en Batman del futuro. Sí, exactamente. Cualquier hijo de perra podía comprar el veneno. Comprarse y volverse un Bane chiquito. Sí, chingón. O el Cortexifan de Fringe, de la serie de Fringe. Ah, sí. Que le dan Cortexifan a Olivia Dunham para que genere sus habilidades para como que poder traspasar entre universos sin desmadres, ¿no? Que te genera como, es como una hormona de crecimiento mutante, te sí, genera un poder menos distinto a cada persona. Pero es una droga que realmente no existe en el universo regular y que pues estaría chido tener, ¿no? O como comerse los cerebros en giros. Ajá. ¿No? O como mezclar plantas verdes con rojas en Ese sí es un punto importante, ese sí no pinches mames. Imagínate, güey, una pinche plantita ahí tirada, porque en todo Raccoon City había un chingo de plantas verdes. Ah, no mames, la plantita, ya me curé, qué chido. Y azules. Sí, sí. Sí, sí, en los primeros tres días después de eso ya. Y amarillo así. Sí, ¿cuál? Y rojas. Sí, las plantitas, güey, pinches las drogas acá, chingón. Las motas, güey, que te curan. Te drogan tan chingón que te quitan los zombies, güey, así de cabrón. Sí, ah, no, así, así de cabrón. Te metías un pinche pasonzote. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿cuál era la otra pinche droga? Ah, sí, las potion de... A las potion y las Phoenix Down, no mames, sí, quedaría por un puto Phoenix Down, ¿eh? Igual, ¿eh? Hay un mérito porque sí hay en este mundo, eso es un refresco. Sí, o sea, las pociones son un refresco que te venden en Japón, pero ya en cantidades muy limitadas. Por ahí lo vi un día en el Mercado Libre y me vendían una botella con $1,000. Dije, no, con un pinches, chesco, mames. Chinguen a su madre. Sí, la neta, sí. También tengo aquí una otra droga, el melange de Duna. ¿Ah? Nunca he visto Duna nunca, La serie nunca, de Duna, que ya ves que es lo de la especie debe fluir. No soy digno. Entonces, la especie debe fluir a huevo. Es una droga que se encuentra en el planeta Arrakis y que es de difícil extracción, crea dependencia y es consumida por todos. Es más, dejar de consumirla produce una agonía lenta y termina en la muerte. O sea, ahí de plano dejas de consumir esa pinche droga y estás cogido, ya te mataron. Ah, o sea, no te la tragas, vale pito. Ajá, si ya la empiezas a consumir, todo mundo la consume aparentemente, pero ya dejando de consumirla, a la chingada, güey. No mames. Te mueres. Nunca he visto Duna. Son una serie de libros. La miniserie está muy chingona. ¿Sí? La miniserie sí está chingona. Hay segunda parte de la miniserie, pero la primera es la mejor. ¿La tienes más madrosos? En VHS, güey. En VHS, puta. Ay, no mames, pásame en VHS. La quiero ver en mi tele High Definition. A huevo. A huevo, a toda madre. Pinche pixel culero, güey. A huevo. Creo que ese pixel es una persona. Porque está grabada, creo, en EP, pendejo. Ay, no mames. O sea que sí la vas a ver bien chingona, güey. Ah, sí, está toda madre, ¿eh? Qué mamada. ¿Sabes qué otra pinche droga este cabrón ahorita me acordé, güey? En Dead Man Wonderland, si no te tragabas los pinches dulcecitos cada 24 horas, pinche droga, que sabían culero los pinches dulcecitos según esto, valías. Sí, sabían de la verga, tenían su pinche envoltura de dulce, güey, pero venían de la verga, sí. Sabían de la verga, decía. Pero sí, en 24 horas cada te tenías que mamar un pinche dulce, güey. O sea, no valías madre, ajá. Valías pinche madre. No he leído el pinche manga todavía. Bueno, no he terminado de leer el pinche manga. Pero ya terminaste de ver la serie. Sí, sí, no mames. Sí, se queda chingona, ¿sí? Sí, no, la wey. Neta, sí, sí. Para mí que esa vieja es la que mató a sus cuates. ¡Pinche spoiler, me vale pito! Sí, güey. Pues, sí, pues, no, sí, no. O sea, en los últimos capítulos se ve, güey. Se nota, güey. Pero como no te lo dicen todavía, así como de, ay, te podemos dar la sorpresa de que realmente no era ella, sino era el chosto de otro güey. Pues, sí. También no sé si se acuerden de otra droga de ciencia ficción, güey. Sí, güey. Las pastillas de Matrix, güey. La roja y la azul. Ah, sí, sí. Sí, es algo importante, cagado. Que pues más bien es código de computadora, pero pues, suena cagado mencionar, porque pues, una te dejaba como cualquier otro día y la otra también tiene un pinche pedo del que ya no salías, güey. Sí, estaba cabrón, pero pues ahí como más, que... La, el Red Pill le da nombre a los Red Pills de los que hablamos en la saga de What the Fuck Happened with the Matrix, ¿no? Ajá. De hecho, este, la droga más famosa de los videojuegos, güey, un hongo rojo y uno Simón. Verde. Sí. ¿Un hongo alucinógeno? Y un hongo alucinógeno que dice, ¡ay, me soy son más alto! Más grandes, ¡son más grandes! Todo es más pequeño. Y el otro que dice, no mames, tengo más vida. Ah, güey, me puedo tirar por ese acantilado. Sí, no mames. No, esas sí son drogas, no mames. En South Park advierten que la orina de gato, güey, es una droga bien potente y alucinógena. Ah, no mames. Y entonces los chavos de South Park la empiezan a comercializar. No mames. Dañando la pis de los gatos, güey. Pinches mamadas. Guácala. Güey. También está la droga de Bioshock que te tienes que pinche inyectar. Ah, el IV. Sí, ajá, es cierto. Para tener poderitos. ¿De qué? De Bioshock. Ah, no. El pinche juego que se supone que crean una droga que ya se vende así de uso común para obtener poderes. Y ya la pinche gente la obtenía así en máquinas expendedoras como de refresco. Así cualquier pijo de vecina lo podía hacer. Y te la inyectabas y entonces ya lanzabas poderes. Pero pues así como que de tu brazo salgan abejas. Sí. Creabas abejas y las usabas y las lanzabas. A huevo. A huevo. Esas son drogas y no mamás. No mames. No como las de este pinche mundo que nomás te hacen alucinar pendejadas, güey. Y ahorita nada más acordándome de una saga, por lo menos mexicana, donde hay cosas que podrías vender. No se acuerdan de Operación Bolívar. Hay todo un mercado de objetos que se puede generar de un ángel. Sí, es cierto, del ángel. Muerto. Ajá. O sea, literalmente la carne de ángel que te recupera las heridas y todo. Sí. Pinches semillas de ermitaño. O los pinches huesos molidos que era el polvo de ángel, que se drogaba bien cabrón. Una droga así, pero bien potente. Simón. También las plumas de los ángeles para los escritores. Ah, Simón, para inspirarlos. Y tenía la sangre, se convertía en chinguerre también. Ah, sí, cierto. En chingre, ¿no? Chingre, algo era así. Chingre, es que chingre, así se usa la palabra aquí mexicana. Bueno, es como yo como nada más lo leía, no te sé decir. No, sí, aquí en México la palabra chingre quiere decir, o sea, chupe, o sea, bebida, igual alcohol. Igual que el polvo de ángel también se supone que es una droga. Ajá, entonces exacto. Yo creo que es eso lo que quiso. Sí, yo creo que sí. Chingre, de ser entonces la palabra. Sí, sí. Y las uñas de los ángeles creo que sí. Se usaban para armaduras. Ah, no mames. Para no me acuerdo, armaduras igual... y el cabello para cuerdas, de instrumentos o instrumentos como de fibra óptica o cosas así que de alta resistencia, o sea, cuerdas de alta resistencia y esas cosas porque decían que eran más duras que el acero y podían resistir más así. Sí, para no. Estructuras de alto rendimiento se usaban. Pero qué cabrón, ¿no? Ahora sí que armar un pinche mercado totalmente de lo que desollaban al pinche ángel, ¿no? Qué mal. No me acuerdo si usaban la piel para algo, pero creo que nada más era parte de la pinche Igual y sí, neta no me acuerdo bien ya. Pero sí, sí. Hay todo un mercado de los ángeles. A ver, que si se agarran uno, salen de pobres. Bueno, no, si agarran uno con armadura, ¿no? Que también decían que había los ojos, ¿no? Decían que lo usaban para cosas de fibra óptica y no sé qué tanto. No, ya no me acuerdo, te digo que sí me acuerdo. Habrá que revisar, pero revisen Operación Bolívar, así, bien pinche buen cómic mexicano. Súper chingón, ¿eh? Ah, bueno. Y estaba muy, muy, muy interesante. Bien recomendable, bájenlo en su PDF favorito. Sí, porque es gratis. Ajá. Ah, bueno. Hoy en día ya es gratis. Sí. Asimismo, también, por ejemplo, un alimento que realmente sí existe, este es al revés, este sí existió, pero al menos aquí en México y específicamente en Pueblo Bicicletero, se popularizó mucho por el anime, que son los Pokis. ¡Ah, los Pokis! Son tan rico. Con forma de palo. Sí, qué raro suena, pero sí. ¿Va a haber galletas? ¿Quieres ver galletas? ¡Ay, qué asco! ¿Qué fue lo dijiste? Ya no quiero galletas. Bueno, pero estas pinches... Lo punto es que yo sí llegué a probar los Pokis y son bien ricos. Son bien sabrosos, hay de muchos sabores. Los de fresa son la pura onda. A mí los de fresa. Ya son pinches palitos cubiertos de chocolatito que se tragaba específicamente. Bueno, principalmente lo que es esta... ¿Cómo se llama? ¿La de Onegai Teacher? No me acuerdo cómo se llama, pero la pinche maestra de Onegai Teacher. Ajá, yo me acuerdo que es ahí... La buenota esa. La que tiene las pinches tatotas. Claro que sí, nos faltaron unas hamburguesas muy famosas. Las Bronto Hamburguesas, güey. Ah, sí. Ah, no, de costilla de brontosaurio. Sí, no mames, la verdad Oye, se veían ricas, güey. Se veían ricas, güey. Sí, son de esas cosas. Y pinches gigantes, así, no putas, pinches mames, güey. O sea, el Pedro Picapiedras no se iba con mamadas, güey. Era como. Ese güey que era como el pinche antepasado del Goku, güey. Ese güey se tragaba. Esa mamada. Mamadotas de comida, güey. No se tragaba chingaderitas, güey. ¿Para qué chingados? Algo pequeño. Hasta volteaba, volcaba su pinche carro, güey. No mames. Sí, no mames, güey. ya se nos acabaron las pinches comidas. Es que no me acuerdo de eso. A mí también ya se me acabaron las comidas. Entonces, esto fue todo lo que hay en nuestra tiendita. Ah, no, se nos faltaron los dulces de Willy Wonka. Ah, sí. Ah, sí, pero y eso sí existen incluso. Sí. Quiero sí, dulces. Ya sé que ahorita se te antojaron. Vamos al Oxxo. Vamos al Oxxo. Al Oxxo de la saca. Al Oxxo. Al Oxxo, donde vendemos todo lo que ve en la tele. De verdad, todo, todo, todo, hasta lo que no es muy ilegal. Ilegal, a huevo, forever. Ilegal. También me acuerdo de la mierda que tragaba Robocop. Ah, sí, su pinche Gerber. Su pinche Gerber culero que les, le preparaban. Ay, la droga que le daban al Robocop 2 para... Ah, para sí, que era el... Ay, no me acuerdo cómo le llamaban. ¿Cómo se llamaba la droga de Robocop 2? ¿Sabes qué otra pinche droga? Nuke. Se llamaba Nuke. Sí, ¿sabes qué otra pinche droga también memoria existe? ¿Cómo se llamaba la pinche película de algún cata, Mad Madras? Equilibrium. La de, en Equilibrium está la, esta pinche droga para hacerte mencito, digo mansito. Y entonces te la tenías que tomar para estar dentro de la sociedad y ser un pinche güey sin personalidad. Yo la tenía aquí anotada, pero como de verdad no entendí ni qué madres decían. Qué bueno que la pudiste decir tú. Sí, a huevo, esa pinche droga estaba... Pues te mantenía mencito, para que no tuvieras personalidad y siguieras la pinche regla. Pero el este güey se dio así como cuenta y empezó a no tomar su droga porque su esposa no lo hacía, pero su esposa fue asesinada. Y entonces ya vio que dijo, ah, no mames, es chingón. Pero al final de la película te das cuenta que su hijo tampoco nunca la tomaba, ni su hija, porque su mamá les había dicho cómo no hacerlo. Ah, no mames, es chingona la película. La película está buena, la neta. Ahorita se las recomiendo. Sí, bueno, entonces ahorita la recomiendo más una última pastilla de ficción, de Orman, la pastilla Orman. Ah, chingada, ¿cuál es? Esa que... Orman, el de la Sociedad de la Justicia, era un personaje que tomaba... Ah, el Hourman. Hourman. Ya. Y su Hour Pill, que le daba la fuerza como... Y le hacía mantener una erección por 20 minutos. No, por una hora. Porque era una pastilla que duraba... Todos los efectos duraban una hora. Tiene tanto sentido. Entonces este señor tenía que tomar esa pastilla. Lo magro es, güey, si estás tomando esa pastilla de Hourman, por lógica, no te llames Hourman, porque todo el mundo va a entender que después de una hora, pifias, ¿no? No mames. Entonces no, sí está cabrón, güey. Pendejito, déjalo. Pero pues eso fue así del último sorpresa. Ya nos vamos a unas secciones. No, espérate, si hay como otra comida. Se me ocurrió otra comida. Ajá, a ver, bien. ¿Qué te pasa? El señor malvavisco de Ghostbusters. Ay, qué. Y rico. Era una pinche comida, ¿eh? Sí, a huevo. Y la galletita, no, la galletita de Shrek. La galletita de Shrek, que también era la marca de comida. La marca de malvavisco sí existía en el universo de los Ghostbusters. Sí, exactamente. Existían esos malvaviscos. Sí. Tengo la idea de que sí existen, incluso en el universo real, ¿eh? Que en Estados Unidos. Tengo esa sensación. Creo que sí era Stay Puft. Pero habrá que checarlo, sí, ¿no? Que estoy casi seguro que sí existía. A ver, alguien de los fans, escríbanos y díganos si eso es verdad. Bueno, a mí o escríbanos, aunque sean los culeros. Que una de las pinches drogas más famosas del mundo es la manzana de Blancanieves. Ay, no pinches mames. ¿Por qué? Por pinche droga, manzana, wey, que te dormía, cabrón, y no despertabas y no llegaba un es pinche príncipe. Es una manzana envenenada. O sea, imagínate, o sea, la Blancanieves, pues ya llega un pinche príncipe y la besa y ya se despierta. No, oye, primero llega y se la coge, yo creo, güey. Pinche puerco. Pero imagínate, se la traga el Dr. Hill y se duerme hasta que lo bese un príncipe. Eso sí va a estar bien culero. Se va a despertar malito el Dr. Hill y va a decir, llorando, güey. Me siento sucio. Me siento bien pinche sucio. Y la otra es la casa de dulce de la bruja de Hansel y Gretel. Ah, chingón, ¿eh? Hay que hacer nuestro opso así. Kinder en Fables, que es la que crea esa casita de jengibre. ¿No? Ay, sí, qué rico. Ay, qué rique. Y también está el pinche té que... Ay, ¿cómo se llama? El de... ¿De Tila? ¿Té de coger? De comidas de ficción, pero así super ficción, el té de Metabolix, que te hace bajar de peso. Ah, no, sí. Eso es ficción, eso es una mamada. Y no mamadas. Metabolix, no mames. Eso, y el fatache, güey. Y el pinche fatache. Eso es ficción, güey. Eso es pinche ficción, güey. No mamadas, güey. No mames. Pero ahora sí, ya vámonos a unas secciones, porque yo creo que ya hablamos suficiente de todo lo que venderemos en esta tiendita. Son un chingo. Si tienen alguna recomendación, mándenos por correo, por favor. Para una segunda parte. Una segunda parte de miscelánea de ficción. Pásele, pásele. Pásele, pásele. Ay, barato, marchantita. Está barato, marchantita. La recomendación de la semana. Semana, semana. Recomendación, recomendación. Semana, semana. Ah, sí, película Equilibrium. Una película del 2002. Que ¿2002? Está... No mames, yo la hacía más vieja. No, güey, es del 2002. ¿Quién diría? Sí, que está protagonizada por Christian Bale, ajá, Emily Watson, Tyne Dean y Sean Bean. Y pues trata de una sociedad futurista, ¿cómo se llama? Digamos como... utópica. Utópica, donde pues ya nadie tiene en sí personalidad, ¿no? Todos son como muy pinches iguales. Nada que ver con la sociedad actual. No, es que en este sí es así como muy pinche nada. Pero bueno, sí, ya sé que se exageró tenemos, todavía, tenemos, ¿no? Pero putos emos y tenemos putos hipsters y tenemos sí. Y putos geeks, bueno, esos no son putos. Son hombrecitos. Sí, a huevos. Son machitos. A huevo. No mames, y dicen que la tienen bien pinche grande todos los geeks, güey. Así que, mujeres, apáñense un geek. Yeah. O a mí. Yeah. Pero bueno, estos pendejos son insertar carita de Forever Alone aquí. A huevo. Ok, continúa. Estos pendejos ya están en esa pinche ciudad utópica, pero afuera de esa ciudad utópica existen los que todavía son como rebeldes. Ajá. Que son los que les gusta pensar por sí mismos y que sí leen libros y que protegen el arte. No estamos hablando del demoledor, ¿verdad? Más o menos. Digo. Y luego, pero los güeyes que vienen a esta sociedad utópica conocen el arte del Gunkata, donde es así como pinche arte marcial con pistola y todo el pedo. No mames. Pero no se trata nada más de mover la pistola así chingón, sino de disparar así con efecto y todo el pedo. Sí, aparte. Y ¿han esquivarlo? ¿Visto a Supercampeones o a Roberto Carlos de Brasil tirar? Bueno, pues así eran, ¿no? Pinches balas como giraban bien, puta madre. La verdad, el pinche Neo aprendió del Gunkata a cómo esquivar balas y dispararlas y la verga. El Antonio Banderas en el mariachi aprendió a Gunkata porque aventaba las balas así el cabrón. Así Simón, sacudía. Pinche comba que hacía el cabrón, no mames. Pero bueno, la pinche película, ¿no? De eso más o menos trata la pinche película. Al final el Christian Bale pues deja de tomar esta droga que los mantenía todos pinches mansitos y empieza a darse cuenta de que pues la pinche sociedad utópica es una mamada. Y que lo que realmente la humanidad necesita es regresar a las mamadas de todos que piensen diferente. A sus orígenes chingones, o sea, a los 80s. Ah, no, ¿verdad? A los 2000s. Cáganos. Cáganos, güey, cáganos. A ver, me estabas cagando, ¿no, güey? Edúcame, cabrón. Estás bien en todo. ¡No! ¡Edúcame, hijo de la...! Y te ganó, de todos modos. Sí. Bueno, ya, pues eso trata pinche equilibrio, ¿no? Al final ese güey se da cuenta de que, como ya les había dicho, su hijo tampoco la tomaba. Y derroca, pues, el pinche gobierno, sí lo derroca, ¿no, güey? Al final, entonces sí, ya ese güey, ya, así de eso trata. Ya, a toda madre, a huevo. Le damos, ¿cuánto le das a la película? Más brazos. Un 8. ¿Cuánto le das a la película, Dr. Gil? Como 8-5, güey, sí estaba buena, la neta. Digo, medio muy muy ficcionosa, muchas de las cosas que nos gustan, pero pues estaba chingona. Yo igual le doy 8, así que pues más. No la he visto. No, mames. Véanla, muy chingona, la neta. Qué buena recomendación. Para que Mamadazo le dé un 8 a una película. O sea, ustedes han visto los cuando vamos al pinche cine y llega y dice, no mames, un pinche 3. Pues aquí le di un pinche 8, güey. ¿Cuántas pinches películas has visto que le dé un 8 de Mad Madrazo? Recomendada por Mad Madrazo. A huevo. Mad Madrazo's approval. Mad Madrazo's approval. Caso. El cómic de la semana. Una vez más les traigo así, pero un cómic bien pinche atrasado. Nada más para que se den una idea de qué tan atrasado está. Ah, bueno. Es Ultimate Hawkeye. No mames, ¿es Ultimate? Es Ultimate Hawkeye, pero bueno, es Ultimate Comics. Fue Ultimate hace varios años. Fue Ultimate Comics Hawkeye. Chingón. Que es de esas series que en teoría deben leer posterior a la muerte de Spider-Man en Ultimate y Ultimate Fallout, que es más bien consecuencias de la muerte de Spider-Man. No sé por qué hubo consecuencias tan graves. Es más, estuvo así bien tierno el Fallout, así como que el mundo sin Spider-Man y la verga. Entonces esta inicia la serie de eventos que traen a Ultimate Comics Ultimates y al nuevo Ultimate de Spider-Man, los nuevos Ultimate X-Men y la chingada. Entonces es un pequeño país que se hace llamar CR, es una potencia asiática que genera esta droga o este virus que puede eliminar el factor X en el gen X en toda la población del mundo y piensan esparcirlo para que ya no se generen mutantes, que es pues, una producción a nivel en este caso de Estados Unidos. O sea, los mutantes son propiedad del gobierno estadounidense. Órale. Entonces, para escalar en la guerra de metahumanos, pues este grupo está generando ese virus y al mismo tiempo un suero que genera superpoderes más mamones que los de los mutantes, y esta gente se hacen llamar The People. Pero qué casualidad que esta gente al final de cuentas pues inicia una revolución contra su propio país. Entonces, por lógica, el equipo de Nick Fury pues manda desde el Triskelion, que está ahora en Asia. Ajá. Ahora hay dos Triskeliones. Mandan a Hawkeye a detener este desmadre, porque se está generando un montón de problemas, normalmente de manera un poco más pacífica y más, o más ocultona. Sí, pacífica. Pero ya cuando estos tipos ya no los pueden controlar y ya es un desmadre a nivel mundial, porque ellos están imponiendo una nueva, la idea de una nueva raza y la chingada como los mutantes, pues a Hawkeye lo acompañan, le mandan un equipo, el equipo de mutantes, undercover de Nick Fury, los Ultimate X, y a Hulk para que termine el desmadre. Entonces está bastante divertida, por Keir Andrews y... si me fue ahorita el nombre del otro, Jonathan Hickman, que es también de los fundadores ahorita de lo que es la nueva versión del universo Ultimate, que ya está sobreviviendo después de lo de la muerte de Spider-Man. Está bien interesante para empezar, y sobre todo si piensan leer Ultimate Comics, Ultimates. Qué pues, extraño. Así se llama el título, Ultimate Comics. O muchos ya le llaman Ultimates Volumen 4, ¿no? Nah. Pues sí es muy útil que intenten leer eso para saber un poquito de cómo está el ambiente de S.H.I.E.L.D. en el universo Ultimate. Se me hace bastante entretenido, yo le doy un 7. Excelente, hay que leer. Se los presto cuando lo acabe, me falta un número. Va, dale. Son 4. The prisoner wishes to say a word. Freedom! No sé si han visto o saben de este juego que todo mundo dice que es buenísimo, pero otros dicen que está lleno de bugs, que ¿cuál? Es Skyrim, que es como un masivo multiplayer. Skyrim es la pura onda. Enorme. ¿Ya lo jugaste? Offline, no lo he jugado. No, está chingón. Tengo dos aplicaciones dos cosas que ayudan a jugar Skyrim. Una es un mapa gratuito de todo el universo, mundo de Skyrim, para el iOS. Sirve para iPad y para iPhone. Te da datos y toda la información que quieras de los mapas. Es como un Google Maps de Skyrim. Está bastante cagadón. Está muy bonito. Yo lo estaba checando y es gratis. De las compañías estas, creo que es de Brady Games, que hacen guías para juegos. Y me gustó mucho. Muchos dicen que Skyrim está lleno de bugs. Otros dicen que es una mamada de juego que es enorme, y monstruoso y interesante. Y uno de los detalles es que es muy detallista, eso sí. O sea, en cuanto a sets y esas cosas, el juego es sorprendente. No voy a decir nada más de eso. Sí. Y entre ellos... dicen que hay muchos libritos que puedes abrir ahí en el juego y que literalmente tienen texto. Sí. Entonces uno de estos fans de los libros, de todos los detalles de Skyrim, logró ripear los textos de todos los libritos que vieron en Skyrim. Qué huevudo. Que no son demasiados, son como 200, 300 páginas realmente. Ya es un libro, güey, no mames. Y aquí les voy a dejar la liga para que puedan descargar eso, porque a lo mejor dices, voy a prender mi PlayStation 3 y voy a meterme al juego y todo para leer esos libros. A lo mejor me sería más útil poderlos leer en otro lado, ¿no? O sea, entonces este muchacho lo que hizo fue tener la decencia de ripear todos esos libros, separarlos por capítulos. Estaban ahí libres en el código del juego de la versión PC. Y los dejó gratuitamente en el formato de PUB o de PDF o del formato también de lectura de Kindle. Entonces, chingón. En dado caso, si les interesara estar leyendo esos libros, pero no mientras están en su consola, sino a lo mejor en la combi o eso, pues les dejo la liga para que puedan leer todos los libritos que vienen dentro del juego de Skyrim de manera gratuita, así que este tipo lo bloqueen y lo metan al bote, ¿no? Bendita la hisopa. Bueno, aún no la prueban, por suerte. Por lo menos hasta el momento en el que hemos grabado este podcast, no han aprobado la sopa. Siguiente noticia, la sopa ahora ya está vigente, así que eso es lo último que escucharon de nosotros, cámara. No. Bueno, entonces esto fue todo en el Saga Podcast. Sí, yo creo que sí. Ya estamos a la madre. Sale hasta el huevo. Ya está hasta el huevo de nosotros. Al correo, estamos en Facebook, en Twitter, Facebook, Diagonal Saga Podcast. En Twitter y en esas como mamadas. Como Cucamón, Doctor Hill, el Doctor Hill. Shinigami Necro, Seeker of Power, Mad Madrazos. Strider Spinal y todos los demás. Y todos los demás. Y el profesor, sí. También estamos en YouTube, aunque no subimos gran cosa nunca. No. Hay como 5 videos, pero están cagadones. El Chitiba se rifa luego con sus videos. Sí. Y visiten Saga-Deluxe, aunque pongamos un post cada 3 meses. Ok, yo he estado poniendo post, cabrón. Sí. Sí, no, los del podcast que subes, güey. No. Sí, puse varios. Cámara, nos escuchamos la semana que viene. Y no se pierdan el próximo capítulo mierdero, que quizás no sea el siguiente, pero quizás sea otro. Donde hablaremos de los nombres que le pondremos a nuestros hijos geeks. ¡Eh! Basur Podcast. Sí. Trashcast. Yo creo que Goku Rodríguez sería una buena opción. Pero así se va a llamar Goku Rodríguez y luego tus apellidos. Sí, a huevo. No, a huevo. No, aparte deja de eso, güey. No, López. Ay, no mames, güey. Va a ser Goku Luffy Rodríguez, güey. No mames. Larios. Ay, Dios, estamos odios. James Bond, cámara. Nos vemos. Wey.